El reclamo por los restos mortales de Calfucurá que están en el Museo de La Plata vienen de la década del 90. Ya hubo comunidades en La Pampa, sobre todo de manos de aquel gran organizador de la militancia indígena que fue Germán Canué, que iniciaron estos reclamos junto a otras comunidades de provincia de Buenos Aires. Se sanciona una ley, entrado el 2003, 2005, o un poco más adelante, no recuerdo bien el año, que es la ley 25517, que es una ley nacional de restitución de restos mortales indígenas que estipula que cualquier resto mortal indígena que esté dentro de una institución, ya sea pública o en manos privadas, debe ser puesto a disposición de las comunidades que lo reclamen. Calfucurá es una figura muy importante y el Museo de La Plata tiene una historia que, si querés yo detalle más en profundidad o no, vos andás guiándome. Tenemos tiempo, así que dale lo que vos consideres interesante. Bueno, acá hay una cuestión que, digamos, hay una historia muy larga que está vinculada a lo sucedido a fines del siglo XIX en las llamadas campañas al desierto, ¿no? No solo que hubo, cuando desde la antropología confirmamos que se trató de un genocidio, entendemos un genocidio total, también como se suele decir, no solo hubo acciones militares, también la ciencia participó, ¿no? Una práctica que se llevó a cabo, finalizada las campañas militares, fue profanar las tumbas de caciques. Así sucedió con Mariano Rosas, con Panguitruner, uno de los más importantes y últimos caciques ranqueles. Así sucedió con Calfucurá y tantos otros más. Esto fue una práctica que fue impulsada sobre todo por un científico que fue un asesor de la generación del 80, un asesor de las campañas del desierto, que fue Estanislao Ceballos. Estanislao Ceballos tenía una especie de obsesión por hacer esto. Y él donó luego al Museo de La Plata los cráneos de los caciques que fueron profanados en sus tumbas para que sean investigados por la ciencia. Ahí tuvo un rol importante un antropólogo alemán que fue Robert Lehmann Nietzsche, quien catalogó todos estos restos mortales. Estos restos estuvieron en el Museo de La Plata a lo largo de todo el siglo XX, hasta que el Museo de La Plata, acorde a los nuevos paradigmas que se manejan en museología en todo el mundo, y los marcos legales y desde luego la iluminación ética que se dio, comienza un proceso de restitución de todos estos restos, ¿no? El de Calfucurá es uno de los más polémicos y los más difíciles porque muchas comunidades lo han reclamado, por la importancia que tiene su figura históricamente también. Cuando hay muchas comunidades solicitando o reclamando la restitución de un resto, lo que la ley estipula es que el INAI, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, debe hacer una mesa de diálogo y llegar a un acuerdo. ¿Me seguís? Sí, totalmente. Ya la restitución de Calfucurá estaba casi cerrada con la comunidad El Dof Namuncurá de San Ignacio Neuquén, que es una comunidad que son descendientes directos a Calfucurá, ¿verdad? Es ahí donde está además enterrado el nieto de Calfucurá, el santito Seferino Namuncurá. Lo que sucedió fue que en noviembre del 2016 aparece otro actor desde La Pampa, que es la comunidad Lelfun Mapú, una comunidad mapuche de acá de La Pampa, y esta comunidad envía una nota al INAI y al Museo de La Plata solicitando la restitución del cráneo de Calfucurá a La Pampa con un argumento bastante fuerte, que es el siguiente, que es que Calfucurá vivió durante sus últimos 40 años en lo que actualmente es el territorio de La Pampa, en el Valle de Chilhué, y es ahí donde logró él construir esta gran confederación de las Salinas Grandes. Y él murió ahí y fue enterrado por su familia en Chilhué. Estamos hablando de 80 kilómetros acá de Santa Rosa, ¿no? Ahí cerca de Padre Bodo, al oeste de Padre Bodo. No al oeste, sería más al lo que sería al este, a ver, sería este, noreste, si no me estoy equivocando. A unos 15 kilómetros de Padre Bodo, detrás de Padre Bodo. Uh-huh. En dirección opuesta a la de Hacha, digamos. Bien, está bien. Bueno, toda esa zona es la zona de Doblas, eso estaría dentro del ejido de Doblas. Ahí estuvieron las tolderías de la Confederación de Salinas Grandes. Estamos hablando de una confederación de una importancia enorme, digamos, según lo que las comunidades expresan, lo entienden como una de las confederaciones más importantes de resistencia de la agresión del Estado Nacional hacia las comunidades, hacia el pueblo mapuche en general a fines del siglo XIX. Uh-huh. El Fukurá fue una persona que, y un poco lo que se está haciendo con toda esta reivindicación también es resignificar su figura, porque al contrario de lo que muchos discursos científicos y académicos no inocentemente fueron propagando y quedaron muy ancladas en el sentido común hasta el día de hoy, que es asociar a la figura de Calfucurá como una persona, al ser un indígena, como una persona salvaje, violenta, asesina, en realidad lo que la historia nos está demostrando es que estamos ante la figura de un gran político, de un gran líder, de una persona que logró, en un contexto temporal y regional donde la violencia era moneda corriente, lo que logró fue mediar, articular y unir a una diversidad enorme de parcialidades, no solo indígenas, sino también criollas, creando como una organización social y política donde se logró una convivencia bastante pacífica y organizada, y que además logró saber dialogar con los estados nacionales como de igual a igual, ¿no? Uh-huh. O sea, es muy común que Calfucurá, están todas las cartas de Calfucurá publicadas por Omar Lobos, en su libro Las cartas de Calfucurá, uh-huh. Hizo un laburo de archivo impresionante. Está todo el carteo de Calfucurá con Juan Manuel de Rosas, por ejemplo. Y sí. se dialogaban como de jefe de Estado a jefe de Estado, digamos. O sea, ¿qué te quiero decir esto, ¿no? Que Calfucurá no era, al contrario de lo que ciertos discursos evolucionistas ya pasados de moda. Sí, hay como una imagen, había instalada como de un indio ladino que negociaba por un lado, por el otro lado te traicionaba y como que estaba bien con todo. Es como el mito que se ha instalado, ¿no? Así a nivel vulgar, como al que puedo acceder yo. Pero Omar Lobos, a quien en esta misma radio lo hemos entrevistado, y él nos decía que ha sido una de las figuras centrales de la historia de América del siglo XIX, en un siglo XIX donde estaba, por ejemplo, Simón Bolívar o San Martín, él lo ponía a esa altura. Estoy de acuerdo, digamos, el hecho de que estas representaciones que se construyen en torno a él, como al de todos los pueblos indígenas, ¿no? De ser violentos o ser ladinos, uh-huh. A ver, negociaba, obviamente negociaba. Sí, sí. Como negociaban todos los políticos al día de hoy. Exacto, digamos, ya después las valoraciones que se hacen, nosotros entendemos que son más funcionales a determinados discursos que son tendenciosos, ¿no? Él fue una figura muy importante, digamos. Que su historia haya quedado relegada tiene que ver con estos discursos que no son inocentes y vienen desde el siglo XIX, fueron construidos principalmente por personas como Ceballos, y son reproducidos a lo largo del siglo XX por la academia y más tarde por los medios de comunicación, y hoy en día están resurgiendo de mano de periodistas como Rolando Hanglin, Babi Echecopar, sí. Y además son discursos que vos ves también aplicados en determinadas políticas como la que está llevando el Estado Nacional, con las políticas de seguridad, para con el pueblo mapuche. Sí, ¿no? Ahí, pará, vamos a, déjame repasar. Estamos hablando con Ignacio Roca, director provincial de Patrimonio Cultural, pero terminame el proceso de este legal o que se viene dando, sí, y después vamos a esos otros temas. Bien, te decía que después de toda esta historia, en noviembre del 2016, la comunidad mapuche en el FUN Mapú de acá de La Pampa, uh-huh. Manda una nota al INAI, al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, solicitando la restitución como comunidad, como estipula la ley, al territorio de La Pampa. La Secretaría de Cultura de La Pampa adjunta una nota apoyando el reclamo y poniéndose a disposición para ayudar en las gestiones. Esa nota tuvo un argumento muy fuerte, como te decía, que fue el de... Yo sé que los medios la han publicado, esa nota está muy bien escrita, es muy potente y ha tenido un efecto enorme, porque esta nota fue la que disparó todo lo que está pasando ahora. Quien firma la nota es el lonco Alejandro Nahuel, de acá de La Pampa, y él en un momento termina la nota diciendo: realmente existe la voluntad de llevar los restos del Toki a otro lugar que no sea aquel que su gente eligió para su descanso, aquel del cual fue profanado. Se tiene en cuenta que esta decisión puede ir en contra de nuestra cosmovisión. Digamos, el argumento de que él fue profanado de aquí y que debe volver aquí fue un argumento que pegó muy fuerte y llevó a que el INAI convoque al resto de las comunidades reclamantes a una mesa de diálogo. Esa mesa de diálogo se celebró en La Pampa hace 2 semanas atrás y entre la mayoría de las comunidades reclamantes, porque faltó una que no pudo venir, se tomó la decisión finalmente de que el cráneo de Calfucurá sea entregado a familiares directos de Calfucurá que viven en Neuquén, pero que ellos, junto al resto de las comunidades, lo traigan a la provincia de La Pampa, al Valle de Chilhué. ¿Eso está resuelto o queda otra etapa de negociación? ¿O ya se han comprometido a hacer eso? Como salió publicado, uh-huh. Las comunidades que se reunieron en La Pampa dejaron esto que estoy diciendo uh-huh. Volcado en un acta uh-huh. firmada por ellos y fue publicada. Entonces, podría decirse que sí, está decidido. Uh-huh. Lo que el próximo paso es una reunión que va a haber aquí en La Pampa el 30 y 31 de octubre, donde se van a sumar más comunidades de Neuquén y de Mapuche, de Neuquén y de Río Negro, uh-huh. Donde se juntarían como para ratificar esta decisión y avanzar con la logística y con cómo sería, cómo se daría este proceso, porque uh-huh. ellos quieren que no sea el Museo de La Plata, toma, te entrego una caja, uh-huh. listo, nos vemos, chao. No, quieren que haya de hecho ellos hablaron de dos pasos, no solo el reentierro en la tierra de los restos mortales de Calfucurá en el Valle de Chilhué, sino también de construir lo que ellos llamaron la ruta de Calfucurá, que sería instalar una serie de hitos en distintos lugares de la región donde él tuvo importancia, como La Barriga, Azul, Tandil, Macachín, Salinas Grandes, Chilhué, etcétera. Hasta Chile, ¿no? Debe ser. Y hasta Chile, exacto. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, Nacho, tantas cosas para preguntarte. Acá me Juan Pablo me manda una consulta que ¿por qué se llega a nombrar a Calfucurá con K ahora? ¿Cómo es ese proceso del cambio de unas letras para nombrarlo? Es muy sencillo, es porque sencillamente las comunidades decidieron llamarlo así. Nosotros estamos ante una lengua ágrafa, ¿no? Chedungún, la lengua del pueblo mapuche, es una lengua ágrafa, es una lengua que no ha tenido escritura. Por lo tanto, cualquier forma de escribir alguna palabra de Chedungún es arbitraria, ¿no? Uh-huh. La popularización de Calfucurá con C fue una popularización hecha por la sociedad blanca, por la sociedad occidental, uh-huh. totalmente arbitraria. Las comunidades indígenas actualmente lo llaman con K, y es más, podrás ver en el acta que lo publicaron con K y con, a ver, acá lo estoy buscando, con K y con B corta y J, como Calfucurá, ¿no? ¿La J dónde va? A ver, lo estoy buscando en el acta que publicaron en algún lado. Calfucurá, en vez de la F, la B corta. Calfucurá, algo así. Ah, mirá. Digamos, lo entendemos como las comunidades están en pleno proceso de reconstrucción, no solo política, sino también cultural. Y en esos procesos se resignifican, ¿no? Cosas, palabras, formas de escribir, su misma lengua, digamos, que está viva y que forma parte de un proceso de cambio, y ellos constantemente la están resignificando. Se publicó con K porque ellos lo escribieron con K en el acta, y uh-huh. bueno, obviamente uh-huh. respetamos el uso que ellos hacen de su propia lengua. Y, vamos al tema ese que lo mencionaste, esto que estás diciendo de un proceso de reivindicación y de rescate de una propia cultura. ¿Cómo lo conectamos eso con el hostigamiento directo, el ataque directo que hace el gobierno nacional con la comunidad mapuche, digamos, del río Colorado hacia abajo, uh-huh. Hostigados por fuerzas de seguridad y por la justicia y por el poder político? ¿Vos qué te parece? ¿Que se eligió ese al pueblo mapuche como se podría haber elegido alguna otra comunidad para crear un enemigo interno? ¿O está relacionado con este proceso de reivindicación de lo mapuche? Sí, se eligió el pueblo mapuche como foco de construcción de la idea de un enemigo interno. Yo creo eso, y es parte de un discurso que tiene más de 150 años. Como te decía, así en el siglo XIX se empezó a construir un discurso llamado a veces la idea de la araucanización de las pampas, que fue esta idea de que el pueblo mapuche sería un pueblo extranjero, ¿no? Transcordillerano, chileno, o sea, foráneo, violento e invasor, que invadió las Pampas y la Patagonia, y que invadió a lo que sería esto entre comillas lo pongo, estoy citando el discurso, ¿no? Sí, de Sebastián, sí, sí. Que invadió y aniquiló a quienes serían nuestros indios autóctonos, que eran pacíficos y buenos, que eran los tehuelches. Este discurso fue un discurso que Estanislao Ceballos comienza a difundir en su libro La conquista de 15.000 leguas, que fue un libro que además él escribió como resultado de un informe que hizo a pedido de Julio Argentino Roca. Digamos, fueron discursos que eran funcionales al avance militar sobre la Patagonia, ¿no? Esto de que había indios chilenos que estaban invadiendo y que había que echarlos. Ese discurso, como te decía, se ancló en el sentido común, la academia también lo reprodujo, con todo el peso que tiene su supuesto discurso autorizado como ciencia, y después empezó a aflorar también en los medios de comunicación hasta el día de hoy. El Estado Nacional, lo que estamos observando, que está retomando este discurso, digamos, está retomando el discurso de que el pueblo mapuche es un pueblo que es extranjero, ¿no? Que es chileno, que no es de acá, que es violento, y la antropología, la etnografía o la experiencia de cualquiera de nosotros que va y conoce a la gente te demuestra lo contrario. Entonces, la reivindicación, esto, digamos, reivindicar a Calfucurá y aceptar la vuelta de Calfucurá al territorio pampeano es fortísimo, digamos. Es aceptar la presencia del pueblo mapuche en nuestro territorio, en primer lugar, ¿no? Y aceptar que estuvieron acá y que están acá, hoy en día. Y es todo lo contrario a lo que está haciendo el Estado Nacional. De hecho, en la reunión, Jorge Nahuel, que es uno de los más antiguos e importantes líderes de la Confederación Mapuche Neuquina, dijo algo que a mí me puso un poco la piel de gallina. Dijo, con todo lo que estamos sufriendo en Neuquén, donde la política indigenista está bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Provincial, dice, venir a La Pampa, la verdad que es un soplo de aire fresco, dijo, ¿no? Mira vos. Es una reivindicación realmente importante, simbólica y políticamente. Ignacio, director provincial de Patrimonio Cultural, esto también se ha logrado la restitución de otros restos de caciques en los últimos años, ¿verdad? Acá a La Pampa, que se han ido y se enterraron en los lugares donde habitaron. Recordame qué otros... ¿Hubo en el Cerro de los Viejos hace poco? ¿No enterraron los restos de uno? No, en Chapalco, en una zona cercana a Toay, cercana, ajá, a Chapalco. Bien. En un lugar que es un sitio sagrado elegido por las comunidades ranqueles. Ese fue Indio Brujo. Ah, Indio Brujo, bien. Es llamado así porque estaba en los registros del Museo de La Plata, escrito con ese nombre. Y el otro es Grenal, que Grenal, de Indio Brujo hay muy pocos registros escritos, nada, casi. Ajá. Hay una mención en un libro casualmente de Ceballos, refiriéndose a él como un cuñado de Baigorrita, de aquel cacique de Ranquel. Ajá. Y de Grenal sí hay un poco más escrito. Grenal, los relatos históricos lo cuentan como un capitanejo que pertenecía a las tribus de Namuncurá y que era un capitanejo guerrero, ¿no? Y que murió en batalla por la zona del Ihuelcalel, y como era un capitanejo muy importante, los militares, siempre con esta orden de Ceballos de tratar de coleccionar, lo identificaron y lo llevaron sus restos al Museo de La Plata. Y bueno, ellos dos volvieron en el 2016, también como resultado de las gestiones de las comunidades. Es muy importante mencionar esto, que estas gestiones son llevadas adelante por las comunidades. Uh-huh. Por eso yo también siempre recomiendo al periodismo que directamente los llamen y también les pregunten a ellos. Yo, por ejemplo, ahora te estoy dando esta entrevista porque primero les pedí autorización a ellos. Ajá, ajá. Nacho, ¿y hay más restos en el Museo de La Plata de personas que vivieron en aquellos años acá en el territorio pampeano? Del territorio pampeano, creo que puede haber algunos. O sea, vos no tenés identificado, bueno, ahora vamos a ir por este, no se sabe, no hay. No. Ajá. No hay ya identificados de La Pampa, sí. Se presume que debe haber muchísimos restos porque, ajá, se llevaban, ¿no? Se llevaban muchos restos mortales de personas de acá, pero... Con este nivel de detalle y de identificación, ¿no? Con nombre, uh-huh, de La Pampa, no tenemos identificado. Sí hay cientos, de otras personas de otras regiones del país y de Paraguay también. Ajá. Nacho, y tiene que hace poco se aprobó una ley provincial de patrimonio arqueológico y paleontológico. Sí. ¿Tiene algo que ver con esto o se relaciona de alguna manera? Sí, totalmente. La ley que se aprobó, que fue resultado de 5 años de trabajo, de trabajo muy participativo, porque ese anteproyecto se escribió entre todos los actores vinculados al tema, comunidades, arqueólogos, paleontólogos, funcionarios, docentes, etcétera. Es una ley, la primera ley de Argentina que garantiza que los pueblos originarios participen de la gestión de su patrimonio arqueológico, ¿no? Porque hay que aclarar que es su patrimonio arqueológico, ¿no? De una punta de flecha o cualquier cosa que, cualquier resto material que se encuentre, sea resultado de la actividad de pueblos originarios, ya sea hace 500, 1000 o 3000 años atrás, está en relación directa con los pueblos que hoy en día reivindican su descendencia. Entonces, esta ley garantiza la participación de ellos en la gestión. Estipula una serie de protocolos, como que participen de las comisiones que evalúan los proyectos de investigación, bueno, etcétera, etcétera. Pero lo que tiene que ver con restos humanos es un tema un poco más específico. Hay otra ley, que es la ley nacional que te decía hoy, la 25517, que es la ley que, a partir de la cual muchas comunidades en todo el país comienzan estos procesos de reclamos. Y la ley provincial nuestra obviamente también remite a esa ley nacional y estipula que en lo que es, en lo que respecta a restos humanos, debe ser inmediatamente, no se pueden tocar sin autorización de las comunidades y tienen que ser puestas inmediatamente a disposición de ellas. Ajá. Ajá. Y vos. En lo que respecta a enterratorios humanos, o cualquier resto que se encuentre, ya sea en enterratorio o de forma aislada.